Buenas noches, amigos y amigas de Radio Latude 93.5 FM, patagonialibre.org, para todo el planeta y más allá. Buenas noches, invisibles radioescuchas que nos escuchan por todo el territorio de Chile. Hoy comenzamos el 10º capítulo de la temporada de Venus de Palabras a Destiempo junto a Elda. Aquí estamos, un poco ataviados con el micrófono. ¿Ataviados? Claro, está interponiéndose entre la comunicación y llevándolo a ustedes, amigos y amigas, que están sintonizando a esta hora una nueva transmisión de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Transmisión número 10 que esta vez hemos titulado Contra el Racismo. Sí, fue una decisión política. No, y justa y necesaria. Y la vi en otros medios, respondiendo ante los últimos hechos en el mundo mapuche, que a todos nos remecieron de alguna forma. Sí, no podíamos pasar por alto un contexto como el que estábamos viviendo en estos momentos de gravedad en torno a lo que es el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, y que ha llegado ya a una gravedad como ha sido la tónica en hace varios años, pero que nuevamente llega a estos puntos de pic, ¿cierto? A estos puntos como de quiebre, cuando tenemos a Umachi Celestino Córdoba todavía en huelga de hambre, en una situación de salud gravísima, un estado indolente, un gobierno incapaz de responder siquiera con algún gesto de solidaridad o de comprensión. Y también con otras cosas que se fueron sumando esta semana, como fue por ejemplo el caso de Ámbar, que hizo sonar con más fuerza aún las cacerolas anoche. También el suceso en Curacautín, ese grito que tanto nos perturbó, el que nos saltas mapuche, son motivos, múltiples motivos para estar ocupando los medios de los cuales dispongamos para hablar de racismo, contra el racismo, y hablar de esos pueblos a los cuales quizás no pertenecemos directamente, pero que de los cuales aprendemos constantemente. Así es. Y pertenecer o no pertenecer, al final pertenecemos a todas partes también. Sí, o sea, entonces, obviamente es una, claro, es una diferencia el ser o no ser mapuche, y la voz desde ahí se alzará, ¿verdad? Pero siempre desde la solidaridad contra la represión que nos atraviesa de distinta manera a todos. Así es, pues. Y por eso, porque son las voces de quienes vivencian directamente esta injusticia, o que se han posicionado más bien con la valentía de reconocerse desde una cultura oprimida y de enarbolarla, ¿cierto? Como bandera de lucha. Es que vamos a comenzar este capítulo número 10 con un fragmento de un discurso, una arenga que se dio en una manifestación, no estoy seguro si en Quilpué, Villa Alemana. Hacia el interior. Hacia el interior, claro, en estos sectores de la región de Valparaíso. Cosa que yo creo que es súper aplaudible, ¿cierto? En la medida en que se van sumando territorios en los que no es directamente donde están ocurriendo los conflictos confrontacionales, ¿cierto? Entre Fuerzas Armadas y comunidades mapuche, o no con la intensidad en que está sucediendo en el sur del Gualmapu. Pero bien, por lo mismo, claro, es un gesto de resistencia súper fuerte. La manifestación que se realizó en apoyo al Machi Celestino, y como a todas las justas demandas del pueblo mapuche, y que estuvo en voz de una dirigente de una comunidad mapuche ubicada en Forestal Alto, cerro muy extenso, histórico, de la comuna de Viña del Mar. Esa terrenos de la comuna de Viña donde no de la postal que no aparece respecto a la ciudad jardín. Así que nos vamos a ir con este audio, no tengo el nombre exacto de la persona ahora, pero lo vamos a buscar a continuación. Los dejamos con este discurso que creo que dice harto respecto a lo que está ocurriendo en estos días para comenzar este capítulo número 10 de Palabras a Destiempo. Porque el día viernes para sábado el pueblo mapuche nuevamente Culamien se ha visto atacado por el racismo y la discriminación. Y ante eso, Culamien, quiero dejar en claro que nosotros no pedimos que nos escoltaran. Ellos saben lo que hicieron. Ellos saben que son unos asesinos. Ellos saben qué va a pasar acá en esta mapu si nosotros nos enfrentamos contra ellos porque no nos dejarán marchar. Nosotros tenemos el derecho a la autoconvocatoria, Culamien. Y ante eso no vamos a decaer. El mismo dolor que sintieron nuestros Culamien cuando fueron atacados por el fascismo y por el racismo, nosotros también lo sentimos, Culamien, porque son nuestros hermanos los que están sufriendo. Y si me emociono es porque hoy en día no estoy solamente yo hablando acá, es porque está mi piuque hablando también. Y es inconsecuente no poder tener rabia. Es inconsecuente no poder salir a la calle a manifestar lo que están diciendo los presos políticos. No es primera vez que el Machi Celestino se da una huelga de hambre. Si el Machi Celestino se llega a morir, el Estado de Chile tiene que asumir las consecuencias de una muerte de un machi para un pueblo que lleva más de 500 años resistiendo con la miel. ¡Creciendo hoy día, Culamien! Estamos pidiendo también por toda la liberación de la nación ancestral mapuche, por la devolución de los territorios usurpados por los colonos, y hoy día nosotros llamamos a la descolonización, llamamos a desprenderse de las malas prácticas occidentales, también de las malas prácticas que hoy día tiene el pueblo chileno, porque lo que vivimos nosotros el sábado en la madrugada fue una puñalada por la espalda, Pulamien, porque nosotros como pueblo mapuche, el día 19 de octubre del año 2019, tomamos la decisión de acompañarlo en su huaychán, acompañarlo en su lucha, Pulamien, de salir a las calles, de empoderarnos, de perder las visiones, porque entendimos y entendemos que el enemigo es uno solo, Pulamien, y ese tiene nombre y apellido: Estado genocida, colonial, racial, patriarcal. Y ante ese Estado nosotros nos tenemos que levantar hacia la liberación de la humanidad, porque no nos van a volver a pisotear, ni a nosotros, ni a la Mapu, que es nuestro hogar, por ambiciones, por intereses políticos, que hoy día solo quieren llenarse el bolsillo y las migajas para nuestro pueblo. Llevamos más de casi 6 meses encerrados en las casas, con hambre, con incertidumbre, con estrés. No hay una garantía a la salud mental, no hay una garantía al ser íntegro, Pulamien. Mientras las mapuches que tienen en sus casas todo esto rico, las tienen de nada, Pulamien, porque esa es la realidad que les tocó a nuestras ancestras: salir del campo, olvidar su mapudungún, no fortalecer su payentún y estar servidamente al patrón, porque hoy día no existe la clase media. Olvídense de esa fantasía, solamente existen dos clases y nosotros estamos en la clase oprimida. Y en la condición de mapuche estamos mucho más abajo, y por ser mujer, mucho más abajo, Pulamien. Thank you. sin hacer bulla. Que nunca dejen de prenderse las barricadas, culia mía, porque eso es descontento. El fuego llama a la gente. No da calor y no da calor, culia mía. Ahí estábamos escuchando las declaraciones de Daniela Curiqueo, dirigente de la presidenta de la agrupación mapuche de Forestal Alto, comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso, en una manifestación pública que se desarrolló en la Plaza de Quilpué el día 3 de agosto recién pasado. Así dijo que, todo. Dijo todo, claro. Habló del corazón, de los instrumentos, del poder mapuche. Me gusta esa mezcla, que es un discurso político, pero que toca todos esos temas, ¿verdad? Que en otros discursos políticos, de otras maneras de hacer política, jamás van a estar presentes. Claro, claro, porque es un poco la diferencia que de repente tendrá y que tenemos que aprender, ¿cierto? En relación a descolonizar también nuestras políticas. Sí. Cómo de pronto esos sentipensares, como se le llaman, o esas distintas maneras de enfrentar también la injusticia. Están teñidas de pronto de otro tipo de expresiones que cuando tratamos de incorporarlas al lenguaje del poder nos resultan más difíciles de expresar. Así que por eso quisimos comenzar con ese discurso para rendir un homenaje en este capítulo a toda una nación que hoy está más en pie de guerra que en otros momentos, como siempre, ¿cierto? Pero hoy día en un episodio mucho más intenso. Y bueno, en torno a eso, pero no solamente al pueblo mapuche, sino también a otros tipos de culturas oprimidas también, en torno a otros racismos, a otras diversidades culturales, es que va a girar este capítulo número 10 de Palabras a Destiempo. Pero subámonos el ánimo un poquito para darnos fuerza para continuar. Es un tema denso, pero hay que enfrentarlo con la fuerza, con la alegre rebeldía nomás. Sabemos que además de nuestros amigos clásicos de Radio La Tuve en la 93.5 FM en la región de Aysén, nos están escuchando en otras radios amigas. Sí, pues también Radio Bajo Cemento está retransmitiendo en directo este episodio de Palabras a Destiempo desde la provincia de Quillota, Calera y alrededores por la web seno.fm/Radio Bajo Cemento. Así puede escuchar usted también en directo esta transmisión si es que de repente la página de Radio La Tuve, patagonialibre.org, no le está funcionando. Otra radio que nos va a retransmitir los sábados a las 5 es la clásica y porteña Radio Placeres por el 87.7 FM en Valparaíso y por internet radioplaceres.cl. Así es, los sábados a las 5 de la tarde por Radio Placer usted puede escuchar las retransmisiones de capítulos anteriores y en directo también nos transmite Radio Lafkenche la 87.5 y 87.9 FM en todo el litoral central sur por también la aplicación de Radio Lafkenche con el mismo nombre, como siempre los viernes a las 9 de la noche, que es el horario en que toda la semana sagradamente estamos transmitiendo este programa de jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. Y si usted quedó con ganas de más, si quiere escuchar algún capítulo anterior, mostrarlo, mandarlo por internet, métase a destiemporadio.blogspot.com. Ahí están todos los capítulos colgados de esta temporada de Venus y de las temporadas anteriores que hizo nuestro amigo Elda en solitario. Así es, pues. Oye, Añeja, te tinca si nos vamos un temita de inmediato. Vamos con ese grupo que te gusta tanto. Sí, esto es un poco de jazz chilote que alguna vez lo conocí, ya no, cada vez que se puede lo vuelvo a reproducir en este programa porque realmente son muy buenos y además yo creo porque son muy versátiles, tienen de todo tipo de temas, desde valses chilote yaceado hasta temas mapuche o relacionados con la temática mapuche como el que vamos a escuchar a continuación, el que vamos a escuchar a continuación, el que tiene como nombre Comuneros con K. Y que está sonando de fondo en estos momentos, pertenece al disco Planeta Trifulca del año 2006 de la banda Trifulca, a continuación en Palabras a Destiempo. Volvemos a las transmisiones de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Estábamos escuchando recién un temita de Trifulca, Comuneros. Y vamos a continuar en este capítulo número 10 comentando algunos textos que nos parecieron pertinentes para ir avanzando en lo que es las distintas miradas respecto al antirracismo o a los conflictos que se producen a partir del racismo o de dónde vienen un poco también. Y en ese sentido es que un autor que consideramos fundamental para leer... Mira, aquí hay, iba a decir para leer poesía mapuche, pero creo que también es importante de pronto sacar esas etiquetas, porque de repente hablo más desde la poesía, tal vez que en el caso de Licura Chihuaylaf, es gran poeta por sí mismo, no tanto porque sea mapuche, ¿sí? Que creo que de pronto le da como una categoría, ¿me entendí? Como diferente, sí, pero... en el... Sí, pero yo creo que igual es un buen apellido para situarnos un poco así, desde dónde alza su voz, desde qué manera de concebir el mundo. Claro, no, la alza definitivamente desde ahí. Sí, pero creo que fuera de que toque temáticas relacionadas con el pueblo mapuche, con su cultura, también es un poeta que por sí mismo escribe con un estilo muy propio. Y creo que ese estilo propio lo supo forjar a partir de una mirada que queremos compartirles a continuación y que tiene que ver también con una mirada muy dialogante. Un esfuerzo súper importante que hace Licura Chihuaylaf, pedagógico, por intentar encontrar la manera de llegar de alguna forma a distintos pensamientos, a distintas culturas, e incluso prácticamente llegar al chileno o a la chilena común y corriente. Y digo común y corriente porque él mismo... así lo identifica, dice, espero que mis textos lleguen al chileno común y corriente. ¿Y por qué? Porque también es una generación mapuche relativamente nueva. Licura Chihuaylaf nace el año 1952, ¿sí? Nace en Quechurehue, localidad de Temuco. Importante también, bueno, parte de la profundidad tal vez, por no decir la magia que tiene la cultura mapuche, y que Quechurehue, Quechu, Quiñe, Pucula, Meli, Quechu, 5, ¿cierto? Y Rehue, el Rehue, lo sagrado, ¿cierto? El tótem, podríamos decir, sagrado del pueblo mapuche. Por lo tanto, 5 lugares sagrados donde él nace, ¿sí? Y el Licura Chihuaylaf también es alguien que aplica muchas de las prácticas mapuche religiosas, culturales propias en su práctica cotidiana. Por ejemplo, el hacer ejercicio del Nutram, ¿cierto? De este ejercicio de la conversación mapuche, o del Chalín, ¿sí? De la presentación del mapuche, que tiene una estructura propia y que no es una estructura por nada. Claro. Y por eso es que él investiga mucho, por ejemplo, o traduce muchas veces, por decirlo coloquialmente, en las entrevistas, las conversaciones que hace pública, aplica este ejercicio. Comienza toda presentación haciendo un chalín, dando su nombre, su familia, ¿cierto? Su muyuya, ¿sí? Su lugar de origen. Asocia su quehacer con su nombre. Claro. Recuerdo una entrevista que habla del significado de su nombre y cómo tiene que ver con su hacer, con su quehacer poético. Exacto, sí, así mismo. Y por eso digo que es un estilo muy propio que logró forjar. No solamente así como que escriba poesía en mapuzungún, que podría ser también, ¿cachai? Y que no deja de ser malo, no deja de ser bueno, digo, pero eso creo que lo distingue mucho. Y en esta línea es que él, por ejemplo, el año 1999, publica la que vendrá a ser su primer texto en prosa, ¿sí? Luego de haber publicado algunos textos poéticos. Y que es del cual quiero compartirle un fragmento a continuación. El libro se llama Recado Confidencial a los Chilenos. Título que da mucho para entender cuál es la línea, ¿sí? O sea, es prácticamente como que el cura se sienta al lado tuyo, hablarte al oído y decirte, chileno... Te voy a decir un secreto. Claro, exacto. Quiero compartirle, añeja, queridos, queridas, radioescuchas invisibles que están ahí, que sé que están ahí escuchando... un fragmento que me parece muy pertinente para lo que estamos viviendo en estos momentos, para lo que ocurrió en Curacautín hace algunos días. Cuando nuestros pueblos levantan las banderas de sus respectivas identidades, los estados intentan moverlas según sus intereses, a través de sus medios de comunicación y de sus estructuras, educacionales, económicas, comunicacionales, políticas, legislativas, excluyentes. Surge de ese modo un nuevo dogma, el de la identidad única, entre comillas, globalización, la denominan algunos. La identidad confeccionada como un traje talla única que ajusta nada más a sus escasos elegidos. Es así como empezamos a oír repetidas alusiones a lo puro, lo incontaminado, lo auténtico, en cuya dirección se nos presentan como fósiles, como lo que hay que conservar en su condición primitiva, porque según tales mentores, nuestras culturas no serían organismos poseedores de dinamismo. Al contrario de lo que sucede con sus culturas superiores, que son capaces de mantener la esencia del espíritu de su civilización, aún haciendo uso de palabras, contenidos y objetos provenientes de culturas ajenas. Composer, disquete, offset, compact disc, ruch, lifting, rafting, diet, papers, week, weekend, bungalow, mini o supermarket, driver, discoteque, pub, mall, casting, ok. Automóvil, teléfono, radio, televisión, libro, computador, escáner, etc. Si seguimos este razonamiento, lo español, lo estadounidense, lo chileno actual, ¿son auténticamente lo que fueron ayer? ¿Tales preguntas son válidas solo en relación con los pueblos considerados de museos? Eso pues, Añeja. Es profundo porque es como una cachetada así de dejar de caricaturizar a un pueblo desde la ignorancia. Por eso, aparte de hablar contra el racismo, vamos a ahondar un poco en, por ejemplo, lo que está categorizado bajo la poesía mapuche. Porque no solo queremos hablar contra lo malo que hace el racismo, que lo sabemos todo un poco, claro, de dónde viene. Es un poco como que la ONU ya lo dice. Sí, o sea, tenéis que mirar el mundo en el que estáis para darte cuenta cómo operan esas ideas, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que hay que sumar a esta visión de lo que entendemos como mapuche y, por ejemplo, hablar de su poesía, leer poesía mapuche, valorarla, igual como leía a los grandes poetas, casi siempre hombres además, porque los imperios se juxtaponen, la raza, el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que conocerles. Es lo que dice un poco una mujer que vamos a escuchar más adelante, que es la Victoria Santa Cruz. ¿Por qué existen las razas? Claro. Tiene un motivo, y es hermoso cuando ahondáis con respeto, con admiración, con curiosidad en algo que desconoces. Uh-huh. Así es, pues. Sí, pues. sí, pues. Así, no podría haberlo dicho mejor. claro. El Ikura Chiboylav, recomendado también si quieren buscarlo por ahí. Tiene mucha poesía. El texto que leí está en memoriachilena.cl. Oye, qué loco, en Memoria Chilena. Es que es también juxtaposición. Claro, juxtaposición. Sí. Podría ser el pueblo mapuche, podría ser, claro, podría ser un gran elemento valorado por la cultura chilena, pero bueno. Claro. Pero prefieren mucho folclorizarlo y dejarlo como una trutruca en la feria artesanal, ¿cierto? O como un poncho, o como un baile pintoresco. Pero como dice ahí, que creo que es lo que a mí me conmueve mucho ese texto, que en su lectura no es como un ensayo, ¿cierto? Pero que en realidad tiene un contenido súper potente y poético también. Tiene que ver con el tema del objeto de museo, ¿cierto? Como de repente hay gente que todavía incluso, por ejemplo, este discurso que dice, este discurso muy, muy común, como... hay que valorar a los mapuches porque son los verdaderos chilenos, ¿cierto? Así claro, como hay que valorar la cultura mapuche porque tienen las raíces de los chilenos hasta ahí, y es como no, po. Es como un discurso de buena intención, pero sí, sumamente equivocado, claro, porque hay que apartarlo de los chilenos en ese sentido. O sea, es un pueblo propio, es como decir los palestinos, ¿cachai? Que pasa lo mismo, es como decir. Y parte desde la ignorancia, evidentemente. Bueno, el racismo se alimenta mucho de ignorancia. Sí, Perdona, me acordé para no olvidarme al tiro. Un colectivo que está haciendo mucha propaganda de diseño, de propaganda, Pésimo Servicio, que se llaman, y que levantó una consigna hace poco que decía: el racismo está emocionalmente comprometido con la ignorancia. O sea, ¿cachai? Es lo que todo, yo creo que un grupo grande pensamos cuando vimos a esos chilenos y chilenas saltando. Y saltando, el que no salta es mapuche. Claro. Tú decís, chuta, ¿sí? O, sí, pues. ¿Desde dónde surgen esos pensamientos y esas manifestaciones? Claro. Así que, ¿en qué estáis parada para ver la realidad de esa manera? ¿Qué tanto te identifica esa chilenidad para...? ¿A quién le estáis haciendo la pega? Claro, claro. Bueno, el Icura, si a usted le interesa, hay material en internet. Creo que está la entrevista, ¿cómo se llama? ¿Una belleza nueva o la belleza de pensar? ¿Sí? Es que es el mismo programa, pero en dos temporadas diferentes. Obviemos al entrevistador, pero es interesante la conversación de Licura, es calma, invita a la conversación calma, claro. A la escucha, a la receptividad. Uh-huh. Así que por ahí métase a indagar a las interneces. Sí, pues. Vámonos con otro temita para seguir con los ritmos sincopados de este programa de jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. Nos vamos a ir con otro de Trifulca, del mismo disco, Planeta Trifulca. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Estoy lo correcto? ¿O nos vamos con...? ¿Sí? ¿Nos vamos con otro? ¿Sí? Ya. Este se llama La Nueva Conquista. Y creo que también es pertinentísimo. O La Conquista Permanente. O La Conquista Permanente, claro. Una vez yo le pregunté a una Lamuen qué opina de esta nueva colonización. Y dijo, no hay nada nuevo, seguimos igual de colonizados que antes. Pero bueno, La Nueva Conquista de Trifulca, banda de jazz nacida en Castro por los 2000 y que vamos a escuchar a continuación en Palabras a Destiempo. We'll be right back. hasta el último árbol que aquí queda. Defiende ya, que se van a llevar hasta el último árbol que aquí queda. Canelos, helechos, nalcas y mañíos, plumas, chilcos y arrayanes, pulmos, alerces, cipreses y tepas, hoy westlingues y olivillos. Defiende ya, que se van a llevar hasta el último árbol que aquí queda. INE, indio no estandarizado. Según el censo de población y vivienda realizado en Chile, usted se considera flojo, hediondo, borracho, piojento, malas pulgas, aborigen, cabeza de palo, incivilizado, canuto, delincuente, precolombino, post-punk rocker, autóctono, folclórico, indígena, indigente, terrorista, quemabosques, exótico, ilícito asociado, camorrero, muerto de hambre, originario, desterrado, natural, subversivo, salvaje, arcaico, mono sapiens, mal vividor, mal moridor, analfabeto, bárbaro, inculto, primitivo, nativo, no nato, siempre quisiste eso, polígamo, guerrero, indómito, raza inferior, guerrera pero inferior, indio culeado o araucano, acepciones nunca consultadas a boca mapuche, ¿qué otro descalificativo más te queda por nombrar? Racista, fuchiñuque, que te quede claro, demórate un poco más y di mapuche, la boca te va a quedar ahí mismo. Seguimos compartiendo en esta noche de jazz y poesía. Habíamos escuchado recién un poema del poeta, el poeta mapurbano, David Añir, poeta de la capital de la Guarria, Santiago, y por lo tanto que escribe desde ahí, ¿cierto? Escribe mucho desde ese mapuche de hormigón, como él le llama en su libro Mapurbe. Y que en este caso nos leyó el poema llamado INE, Indio No Estandarizado, en evidente referencia también a lo que es el Instituto Nacional de Estadística, ¿cierto? El censo y todo este cuento chilensis. Pero hay otras voces también, hay otras voces muy importantes de rescatar y que no son masculinas y que son mapuche y que de pronto tienen que agruparse y apiñarse para poder también salir a flote. Como por ejemplo lo que vamos a escuchar a continuación. calibre 2568. Me disparan desde La Moneda con una bala de calibre 2568. Me disparan por tierra, por papeles y lápiz. Letra por letra me dispara, porque soy poesía madre naciente en la resistencia, porque soy canción celeste del universo, porque mis hijos se levantan enfurecidos y sonrientes en las comunidades, asumen la emigración en las ciudades buscándome dentro de las urbes nocturnas confusas entre ladridos de perros, sirenas, disparos, bombas lacrimógenas, porque soy mapuche pueblo. No me matarán por decretos ni con balas de calibre recién inventado. Podrán herirme, cercarme con estacas y alambres de púas, arrancarme de raíz los árboles, pero no entenderán cuando suene el culcul y la chuchuca. Recuperaré la sangre de mis óvulos florecientes. Seguiré procreando hijos indomables a defenderme, porque soy madre, padre, fuerza de la tierra. No acallarán las voces de mis hijas, femeninas y maternales, proclamándome desde el vientre del tiempo, desde la prisión renaceré como fuego encendido, bajaré de los volcanes, arrumada de canciones y palabras nuevas, porque en 500 años nunca han podido dispararme en la boca. Estábamos escuchando un poema de la poeta María Teresa Panchillo, nacida en la comunidad de Cuyunco, en la provincia de Cautín, un 7 de febrero de 1958. María Teresa Panchillo es además dirigente mapuche, locutora de un programa de radio en Traiguén, por su habla bilingüe, lo cual le permite llegar a un amplio público mapuche, chileno, etc. Y el título de este poema, que es Calibre 2568, alude a un decreto de ley promulgado en el año 1979 bajo la dictadura militar, que desconoce la propiedad de los y las mapuches sobre sus tierras. Ahí donde comienza una historia horrible, o sea, comenzó antes, pero ese año marca un punto importante en la historia, porque tiene que ver con el despojo de las tierras. La expoliación, claro, es como la palabra precisa. Claro, la institucionalización también de todo ese cuento. Y la usurpación ante todo. Está bueno. Sí. O sea, está hablando de todo este estos artificios chilensis. No puede encontrar una historia que está sujeta a la raíz desde mucho antes. Claro. Hay algo que lo único que me gustaría agregar respecto a la poesía que rescata o que recupera o reinventa también los elementos mapuche que están dentro de su misma poesía. Y que creo que tiene mucho que ver con, a ver si entendemos, tiene que ver mucho con el canto, creo. Y en la poesía en general, o sea, la poesía de por sí misma viene de la lírica, de un verso acompañado por música, de una lira, ¿cierto? Y claro, en el caso occidental tenemos la lira, que acompaña al ¿cómo se llama? A la Edo o al bate, ¿cierto? Antiguo. Pero en el caso del pueblo mapuche creo que también hay una reinvención en mucho, o al menos lo percibo en muchas poesías escritas por escritores mapuche, escritoras mapuche, y que tiene que ver con el ulcantún, ¿cierto? Que es este canto mapuche. Y que es la sonoridad discursiva que tiene cuando escuchamos en un guillatún, ¿cierto? En un yeyipún, en alguna rogativa mapuche, que tiene como esta cadencia. Media como de súper elocuente, ¿cierto? Como de una especie de discurso público que al mismo tiempo es muy musical, ¿sí? Y creo que está mucho aquí en esto que no podría leerse de otra manera, ¿cierto? Más pausada, sino con esa intensidad, con esa cadencia propia. En el caso de David Añir también, y creo que la lleva a un extremo ya más urbano, ¿cierto? Como lo escuchamos anteriormente en INE. Sí, a mí me pasa que... Me gusta eso. A mí lo que me gusta es que... lo que me pasa con las poetas mapuches, sobre todo, es que te olvidas un poco del personaje que está declamando y es como que te llevan a la voz de la tierra. Están hablando, el ego no existe ahí. Están hablando por todo un pueblo y por todo un territorio. Y claro, eso se nota. Hay un espíritu colectivo. Sí. Bueno, el poema que escuchamos pertenece a una antología llamada Hilando en la Memoria, que fue publicada el año 2006 a raíz de un encuentro de poetas mapuche. Esta antología de poetas mujeres mapuche. Esta antología recoge 7 voces de mujeres mapuches, que son Graciela Huinao, Adriana Paredes Pinda, Roxana Miranda Rupailaf, María Isabel Lara Millapan, Faumelisa Manquipillán, Maribel Mora Curriao y María Teresa Panchillo. Está en internet. Sequísima. Sí. Yo a varias de ellas las he leído y son muy buenas. Mira, te voy a leer uno de la Graciela Huinao, cortito y preciso. Se llama Salvo 1492. Nunca fuimos el pueblo señalado, pero nos matan en señal de la ley. De la cruz, perdón, me equivoqué. Nunca fuimos el pueblo señalado, pero nos matan en señal de la cruz. Yo creo que ese pequeño poema refleja todo lo absurdo de esta masacre permanente contra el pueblo mapuche. Así como que ni siquiera eran los que estaban buscando y es una maldición que cae sobre... Bueno, estaba pensando en este tema que suena de fondo que se llama nostalgia. Y yo creo que vi mucho eso en la poesía mapuche, del absurdo de que te vengan a imponer una cruz y una ley que te mata cuando tú tenías una relación armoniosa con la tierra y con la naturaleza. O sea, te vinieron a estorbar y rompieron tu diálogo... calmo y respetuoso. Sí, obviamente yo creo que todos los pueblos tienen sus conflictos, sus contradicciones, etcétera. Pero no esto que tenemos encima ahora, que es el Estado chileno masacrando. Claro. Y como no es solamente el pueblo mapuche quien sufre en estos momentos y quien ha sufrido históricamente el silenciamiento, la represión, la persecución de los llamados conquistadores, de los pensamientos coloniales alrededor de todo el planeta, es que también a continuación vamos a ir girando el timón, ¿cierto?, hacia otros mares, hacia otros territorios y reconociendo también otro tipo de morenidades que deben expresarse y que deben ponerse en las radios para que suenen y para que nos reconozcamos también en ellas. Y es por eso que a continuación nos vamos a ir con un temita que nos va a llevar a Centroamérica, ya que estamos todavía sufriendo un poquito el... ¿Sí? ¿Me equivoco, no? ¿Estamos bien? Ah, ya. Como estamos sufriendo todavía un poquito los embates del invierno que no se quiere ir y que en algunos sectores del Gualmapu no se basta hasta entradito febrero casi. Así que les vamos a dar un poco de calor, amigos y amigas, con la música que viene a continuación, que es de un conjunto musical, una orquesta, es una realmente una orquesta musical, pero añeja es que no te la vaya, no, en estos momentos tu cadera se va a mover sola. Y lo mejor que entre el jazz y las músicas afrolatinas, porque se trata de la orquesta o el conjunto Irakere. Irakere, a propósito, una palabra que en Yoruba, en una lengua indígena de Centroamérica, no tengo ahí más conocimiento, ignoro, significa vegetación, ¿sí? Y que... exuberancia. Claro. Irakere nace el año 1967, se constituye en algún momento entre varios músicos excelentísimos de la música latina y cubana y afrocubana tradicional, salsa y todos sus derivados también con características afro. Por ahí por los años 70, bueno, se conforma primero a partir del Ministerio de la Cultura en Cuba, a partir de un trabajo con el Ministerio de la Cultura en Cuba. Por ahí salen algunas versiones de que habrían tenido ciertas diferencias, me imagino que, y según lo que entendí, también relacionadas con un poco con esta estandarización o esta norma institucional en la cual querían encuadrar la música de Irakere, que en un momento se llamó inicialmente un conjunto de música moderna de Cuba, una cosa así, y posteriormente ya en los años 70 se independiza de esta línea más institucional del gobierno cubano y se constituyen como Irakere, liderado y sacado a flote heroicamente por el gran Chucho Valdés, pianista muy reconocido no solamente en el jazz sino también en la música cubana y latina en general, con Diego El Cigala también, ¿cierto? Con Omara Portuondo, sí. Claro, esta música popular centroamericana en general. Bueno, de Chucho Valdés, liderada la banda Irakere, vamos a escuchar un tema que se llama Ilya, que es de un concierto en vivo en Cuba del año 1979. Agárrense las caderas porque si no se les pueden reventar.

hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! Y hoy en adelante no quiero lasear mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Y avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí! ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! Novena para la inauguración de una expo llamada Birlocha Pop. Ave María Chola, Chola María Ave, con su vuelo sobre las cuerdas del Cachascán o con sus altas torres de patatas terrosas y pies redondos estirados al sol, con su desfile de modas 2000 centenario, con sus jesucitos chaposos orinando en las boca tormentas del mercado. Ave María Chola, Chola María Ave. Mis bisabuelas, la una en la foto sonriendo en su puestito de pasancayas, chompita de lana y sombrerito borsalino. La otra sin foto, oyéndole calampear el charango a su José Minero, borracho, alma desnuda, a plan de silicosis. Ave María Chola, Chola María Ave. La luna pollera de fuego asoma por los cerros y mira a mi abuela en el pasado con sus botas de tacón y cuero, llegando a pie desde un pueblo de Cochabamba. Chola ranchería de los indios con su cementerio tan adentro de su placita soleada. Ave María Chola, Chola María Ave. Mi primo el Brian que nunca pisó Bolivia zumba como un abejorro por la calle con sus pibes chorros y banda lechuga. Ahora está dando vueltas por Oruro pensando en los fierros vomitadores de Buenos Aires. La muerte fácil, como lucir una camiseta con calavera pintada. Ave María Chola, Chola María Ave, con tus jesucitas embarazo prematuro en escuelita periférica, birlochitas pantalón cadera, pupito al aire ofreciendo las bragas al reggaetón o al viento. Ama Suba, Chocho Boys, ama aquella, cuellos de corbata, caras de ladrillo, ama Yuya, charanguito. Ave María Chola, Chola María Ave. Toma, Cholita, toma, toma, Cholita, toma, cervecita en latita con tus colorcitos. Mamani, mamani, warmin, Cholita, warmin. Ave María Chola, Chola María Ave, carita dulce en el socavón, mirada dura junto al lago, y a pesar de todo, Sara Chura, y a pesar de todo, Domitila Chungara, y a pesar de todo, Bartolina Sisa, y a pesar de todo, Luzmila Carpio, y a pesar de todo, Pachamama. Ave María Chola, Chola María Ave, ahora, ¿cómo pues con ese indio black metal? ¿Cómo pues con ese indio hip hop, con ese indio graffiti o ese otro con su charango eléctrico? ¿Cómo pues con este indiecito de mierda y su literatura occidental? ¿Cómo pues, Similla, mis 15 años? ¿Cómo pues? Ave María Chola, Chola María Ave, de las pinturitas de iglesia barroca, barro aquí, barro allá. Tú que has visto cómo los falos caen y se levantan monumentales en la larga historia de la patria y has visto cómo la sangre es tan fácil de secarse. Igual de fácil es en la ciudad o en los secos caminos de la pampa. El olvido, el sexo, el corazón o la esperanza. Ruega por nosotros, ahora y en la hora de los híbridos. Amén. No era una oración la que estábamos haciendo por voluntad propia, pero sí lo era por la voluntad de la poesía. Porque recién, amigos y amigas, lo que estaban escuchando en esta transmisión número 10 de Palabras a Destiempo, dedicada a todas las culturas que se alzan contra el racismo y el colonialismo, es uno de los textos que está contenido en la antología Ulupica, titulada Ulupica, 13 poetas bolivianos actuales, compilada por la poeta y editora Gladys González, residente en Valparaíso, y el poeta y también gestor cultural, podríamos decir, Juan Malebrán, que chileno de nacimiento, boliviano por adopción, podríamos decir, porque ya hace varios años que viene habitando y desarrollándose y creciendo en las tierras de Bolivia. Y está muy bueno este poema, ¿no? Novena para la inauguración de una expo llamada Pirlocha Pop. Se llama el poema del poeta Sergio Gareca Rodríguez, nacido en Oruro, Bolivia, el año 1983, con varias publicaciones en su currículum, comenzando el año 2004 con una autoedición llamada Historias a la Luna, y otras varias autoediciones, un premio a los poetas jóvenes de Bolivia, el año 2010... varias editoriales independientes a su haber, y forma parte del colectivo de agresión cultural Perros Petardos. Se llama el colectivo donde participa Sergio Gareca Rodríguez. Para que le vayan echando una miradita por internet si encuentran algo más de este autor, que fue antologado junto a otros 12 poetas bolivianos actuales más en el libro Ulupica, ediciones Libros del Cardo, compilado por Gladys González y Juan Malebrán. Oye, antes que se nos olvide, ¿sí?, el audio que escuchamos al final, previo a esta lectura, es claro, el clásico Me gritaron negra, de Victoria Santa Cruz, la reina de la música afroperuana, muy respetada en Perú, una artista polifacética, claro, digamos, que se dedicó a la performance, al show en teatros, a escribir las canciones, a componer, a dirigir danzas. Mucho, claro, hizo todo, hacía el vestuario, era diseñadora, sí, era una artista integral que cuando yo al menos la escucho hablar, te das cuenta que es una mujer bien seria, claro, que se tomó bien en serio esto de la raíz, de volver a su raíz. Por ahí tú la fuera de micrófono la comparabas con Violeta Parra y creo que es súper preciso, porque también una mujer muy polifacética, muy versátil, muy muy con mucha experiencia en relación a que practica muchas cosas, hace muchas cosas, por lo tanto cuando habla no habla desde una teoría de que leyó, de que supo, que le contaron, no, habla desde un hacer. Y eso... Bueno, al igual como la Violeta declara que, por ejemplo, el Gavilán lo tiene que cantar ella porque es una voz que canta desde el dolor, esta canción de la Victoria Santa Cruz está basada en una historia real, que claro, cuando era pequeña, me parece que era la única niña negra dentro de su grupo de amigas, y llega una mea cuiquita, así mea rubiecita, que dice, llega nueva al barrio, y dice, si ella juega yo me voy. Y las amigas de siempre le dicen, Victoria, ándate. Claro. Y la Victoria Santa Cruz dice que eso, que un puñal es una cosa mínima al lado del dolor que sintió desde ahí y que engendró un odio que luego traspasó, se convirtió en otra cosa, que tiene que ver con esta búsqueda de su raíz y con esta exposición muy respetuosa de lo que es su cultura. Porque creo, o sea, según lo que vi en algunos documentales, eran unos shows así impresionantes, muy completos. Faltaba mencionar, yo creo, también respecto a Victoria Santa Cruz, que es peruana, afroperuana, reconocida, o sea, ella se reconoce desde la ascendencia afro, Y eso también creo que es importante identificarlo y me gustaría exponerlo en este programa, que tiene que ver con las raíces afro. Y que es, bueno, este bloque en el que ya estamos de lleno. En Chile también hay ascendencia afro. Si nos vamos a Arica, a Iquique, ¿cierto?, a las partes más del norte del territorio, hay comunidades afro. Hay afrochilenas y afrochilenos. Y bueno... Bueno, si nos vamos más atrás, podríamos decir que todos venimos de África, ¿cierto? Que es como una de las teorías antropológicas del poblamiento del mundo. Pero claro, es importante, yo creo que también reconocer esa diversidad que también está plasmada en el poema de Ulupica, ¿cierto? En el poema novena para una inauguración. Virlocha Pop. La Expo Virlocha Pop. Que tiene que ver con el concepto de los champurria. Sí, que ya estábamos Virlocha, comentando. Tiene dos acepciones que nos interesaron. Una tiene que ver con, decía ahí, la chola, que medio que se viste elegante, no sé, no me acuerdo. ¿Te acuerdas? La chola que intenta imitar a la clase alta, era como claro. Una cosa así. Y también volantín. Claro. ¿Verdad? Pero no sabemos. Sí, pero no sabemos. Me imagino que en Bolivia se ocupará coloquialmente. Bueno, como cuando dicen, oye, ¿por qué los chilenos dicen weón para decirle a los amigos? Así como no entiendo. ¿O qué es el po? ¿Qué es el po? Claro. Bueno, pero con los champurria me refería también a ese tema del mestizaje, pues, de darnos cuenta que no podemos. Ay, que se me pasó un temita ahí. No podemos quedarnos solamente con que tenemos una raíz, ¿cachai? O que nuestra identidad es un bloque completamente hermético de características. Ojo que, por ejemplo, desde mi experiencia, por ejemplo, como profesor de lenguaje, uno conoce que en el currículum el concepto de identidad y identidad personal, identidad colectiva es súper importante. Dentro de los ejes del currículum, en tercero, cuarto medio, se trabaja mucho. Y ojo ahí, como cuál es la manera en que enseñamos qué es la identidad. Porque de repente también, en un afán de querer aferrarse de algo, de decir soy esto o soy esta otra cosa, está sonando una persona hablando. Una vocecita, una voz, ¿no? La voz de tu conciencia. Claro. En este afán de aferrarnos a algo, de pronto nos metemos un molde y decimos somos de Valparaíso, somos de Temuco, somos de... tal cosa, ¿cierto? En el mundo mapuche ocurre también, ¿cierto? De repente con la juventud. Soy mapuche, pero me gusta, no sé, el K-pop. ¿Cachai? ¿Cachai? Esas cosas ocurren y no es nada, no es un secreto ni nada. Es una cosa que ocurre y es el mestizaje que creo que, mejor dicho, más que el mestizaje, a mí me gusta más la palabra champurria. Porque tiene esa idea de que somos un salpicado de culturas. Bueno, una que teoriza respecto a eso es la Silvia Rivera Cusicanqui, que nos faltó tiempo para meterla aquí, pero es una voz que estaba en nuestra cabeza para que usted la investigue, académica boliviana, que habla acerca, me parece que el concepto que usa es cheje, no sé bien cómo se pronuncia, pero se refiere al mestizaje y esta mezcla de colores en donde lo blanco y lo negro se funden y forman una especie de gris que tiene que ver con nuestra identidad, ¿verdad? Y claro, que hace que sea mucho más enriquecedora y completa, porque no podemos desconocer los elementos que han incidido en nuestro crecimiento, que son múltiples. Sí, así es pues. Y es por eso que nos vamos a ir a continuación. Te invito, Añeja, les invito, amigos y amigas que están escuchando Palabras a Destiempo, con un trompetista y percusionista de jazz, de Latin Jazz o Jazz Latino, que para mí también es uno de mis favoritos. Se llama Jerry González. Él es puertorriqueño de nacimiento, pero criado en Estados Unidos, en Nueva York, si no me equivoco, y particularmente en la calle 54 de Nueva York, de Brooklyn, ¿sí? Del barrio de Brooklyn, que es como el clásico barrio de niga, ¿cierto? El barrio de inmigrantes, barrio negro, ¿sí? Y dentro de este barrio de mucha inmigración llega la familia de Jerry González cuando él es muy pequeño, y... llega con toda esta cultura latina y conoce el jazz en Brooklyn, que es como también una de las cunas del jazz y del rap y de toda la música, como lo que conocemos como música negra estadounidense. Y aquí comienza la mezcla de... aquí comienza su champurreado, ¿cierto? De sabores, de colores, de sonido. Y bueno, ¿por qué estoy dándole esta vuelta? Porque en el barrio en el que se cría, la calle 54, o 52, calle 52 parece que era, no me acuerdo. Bueno, se junta mucho de estos sectores latinos a tocar música de jazz. Y aquí se dice que como que surge este concepto del Latin Jazz. ¿Sí? Por eso se le habla en inglés también del Latin Jazz y no del jazz latino. Claro. Porque es esta mezcla entre latinos que se van a Estados Unidos, que mezclan con jazz y que hablan inglés y medio mezclado con español, ¿cierto? Medio Spanglish estas mezclas. Que tocan salsas con baterías yaceras, bla, bla, bla. Y en este sector donde él se cría, donde se cría Jerry González, ocurre, esto ya lo conté en otro capítulo de Palabras en Tiempo, pero lo voy a contar bien resumidamente. Él se cría en un barrio de donde hay mucho conflicto con la policía, entre latinos y policía, y durante los años 70 ocurre una especie de ¿cómo decirlo? Como de estallido social, ¿cierto? Donde ya no se soporta más la represión, etcétera, y se queman comisarías de parte de muchos latinos. Y se generan verdaderas batallas campales, ¿cierto?, en la ciudad. Y, por lo tanto, a ese sector, donde se cría él, en la calle 52, 54, no me acuerdo, le llaman, los pacos y los gringos, le llaman el Fort Apache. Le dicen, cuidado con ese sector que es el Fort Apache, el Fuerte Apache. Y es súper fuerte la designación. Ah, fuerte. Es súper potente la designación. Porque Fuerte Apache es un lugar que pertenece a la historia de Estados Unidos de cuando es el periodo de conflicto entre pueblos originarios, pueblos nativos de Estados Unidos con los colonos. Con los independentistas estadounidenses. Sí. Y en este periodo, los independentistas estadounidenses atacan un fuerte de indios apaches, que se llamaba el Fuerte Apache, y era uno de los más duros de destruir. Entonces hacen esa analogía, como ahí están los indios brígidos, ¿cierto? Y Jerry González, con mucho orgullo, dice, sí, somos el Fuerte Apache, como nos llaman, y bautiza a su primera conjunto de jazz latino en Estados Unidos como Jerry González and the Fuerte Apache Band. Así que con esa historia y con esa vuelta nos vamos con un temita de Jerry González del disco Fuerte Apache Band, que está incluido en un documental que se llama Calle 52, 54, ya no me acuerdo. El tema se llama Earth Dance, la danza de la tierra, el baile de la tierra. Y por eso se va a escuchar un pequeño relato del documental antes de comenzar la canción, pero que creo que está súper interesante también para hacerse una pequeña idea de quién es Jerry González. Estás escuchando Palabras a Destiempo. A finales de los años 60, los conflictos entre la población puertorriqueña y la policía desembocaron en el asalto a la comisaría del Bronx. Desde entonces el barrio se llamó Fort Apache. La Fort Apache Band, fundada por los hermanos Jerry y Andy González, toma su nombre de estos hechos. Andy visita la que fue la casa de sus padres, donde él y su hermano Jerry crecieron. Aquí fue donde se fraguaron algunas de las más importantes descargas de los años 70, donde la tradición y la vanguardia, lo viejo y lo nuevo, sonaron juntos. Aquí vino a tocar con ellos Dizzy Gillespie cuando apenas eran unos críos. El cuarto debajo de la escalera era el de Jerry y Andy. Jerry ahora ha vuelto a la tierra de sus padres, Puerto Rico. Jerry es el poeta maldito del jazz latino, el último pirata del Caribe. Nadie lo ha visto jamás sin su trompeta.

quiénes somos, por qué existen las razas. Si eso se desconoce, ¿con qué derecho se arrogan unos aquello de decir soy superior y este es inferior? ¿Por qué este se arroga el derecho de decirlo y por qué el otro lo acepta? Entonces, hoy sé quién soy. Hoy nadie me puede insultar. Y hoy sé qué cosa es compartir. Y hoy sé que tenemos un compromiso. El compromiso empieza con uno. El que no es leal consigo mismo, no puede ser leal con nadie. El derecho de disponer de nuestra alma y de nuestra vida. El de obedecer a nuestra vocación. El de gritar sin miedo a nuestros anhelos. El de poseer la tierra, nuestra madre. Y el de ingresar en la fila de los pueblos que dictan sus voluntades y aman su propio destino. El cuerpo de Nicolás Aquintremán fue encontrado flotando en las aguas de un lago artificial. El cuerpo de Macarena Valdés fue hallado colgando, disfrazado de un suicidio artificial. El cuerpo de Ámbar fue encontrado descuartizado por una justicia patriarcal y artificial. ¿Cómo convivir con nuestras muertas sin quebrarnos? ¿Cómo luchar contra el delirio avasallador de quienes nos arrebatan la vida? ¿Cómo invocar las fuerzas naturales en medio de este imperio artificial? We'll be right back. Estaba sonando recién de Jerry González and the Fort Apache Band el tema Malandro del año 1994 de su disco Crossroads. Así que con ese temazo que recién sonó posterior al umbral que estuvimos cruzando con la Añeja, ya nos vamos despidiendo, pues. Como siempre ha sido un placer, un gusto, tuvimos buena música, harta poesía, ahí para los ñoños y las ñoñas que anotaron todo. Estudien, investiguen. Curiosen, eso quería decir. Mejor palabra aún, curiosen. Sí. Sí, de eso se trata Palabra de Tiempo, de curiosear. Sí. Para les curioses que no se conforman con lo aparente. Nos vamos entonces con lo que va siempre último, pero no por eso menos importante, como dice esa hermosa construcción lingüística. Me encanta decir eso. Último, pero no por eso menos importante. Las crónicas del Molo vienen a continuación. Un texto que nos preparó nuestro compañero El Molo, a quien le mandamos un gran saludote también por sus permanentes aportes a este programa y por supuesto también a la construcción de ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Hasta pronto, Dañeja. Hasta pronto, amigas y amigos. Sigan disfrutando de la música de Radio La Tue, de Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 en San Antonio. También a nuestros amigos de Radio Bajo Cemento, ¿dónde los pueden escuchar? Por seno.fm/radio-bajo-cemento. Claro que sí. Y también las repeticiones de estos capítulos de Palabras a Destiempo, con cierto desfase, los días sábados, todos los sábados a las 5 de la tarde, por la Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial en Valparaíso y radioplaceres.cl para todo el planeta y más allá. Y como siempre en nuestro blog adestiemporadio.blogspot.com están todos los capítulos. Síganos en Facebook, Palabras a Destiempo Experimentación Radial, y en Instagram como palabras-a-destiempo. Envíe, no sea tímida, envíe sus recomendaciones a las Islas Desiertas, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, a donde quiera, llámenos, haga lo que quiera, pero hable, manifiéstese. Aquí queremos escuchas activas, no queremos esas radios donde los auditores son más consumidores que otra cosa. Así que nos vamos, nos despedimos de este capítulo número 10 y nos encontramos como siempre los días viernes en directo a las 9 de la noche por Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique y patagonialibre.org. Los dejamos con la crónica del mono. Chau. Chau. Hace muchos años, durante mi exilio, y recalco, mío, porque cada cual lo vive de distinta forma, aunque el ostracismo griego o la diáspora uruguaya y argentina sean distintas, pero iguales y masivas, trabajé como asistente de refugiados y migrantes en Suecia. Me disculpan si hablo en primera persona, pero es que hay vivencias que lo merecen, en especial cuando el racismo, clasismo y desprecio por pueblos originarios cabalgan en el sentido contrario de Sancho y del Quijote, que enfrentaron aquellos molinos de viento. En ese trabajo, a mis 30 y tantos años de edad, conocí a personas de muchas nacionalidades, cada cual con sus historias, penas, alegrías y destierros. Aprendí a entender y a responder en algunas lenguas palabras clave como amor, tranquilo, familia, siéntete segura, bienvenida. Muchas veces acompañado de un gesto físico, un abrazo y hasta una lágrima compartida. Algunos huían de países ubicados detrás de la llamada cortina de hierro u órbita socialista durante la llamada Guerra Fría, donde, según ellos, huían hacia el paraíso capitalista de Occidente. Otros de la miseria africana, gobernada por mandamases corruptos, reyesuelos y dictadores que compraban en París o Londres un refugio seguro a cambio de diamantes de sangre una vez derrocado. Y por cierto, gente de la América morena, de nuestro barrio, cuya diversidad en el uso de la lengua impuesta por conquistadores ataviados con crucifijos nos provoca risas cuando no nos entendemos, pero también alegría, bailes, cánticos y esa hermosa sensación de pertenencia. En algún momento de ese periplo por distintas culturas, aprendí que el racismo, la discriminación y la xenofobia, tan vigentes hoy por los sucesos del Gualmapu, donde civiles armados, amparados por carabineros, atacaron a comuneros mapuche, pude constatar que la invisibilidad humana no tiene límites, ni tampoco la ignorancia, tan propia de las élites criollas. Esas élites que cuenta con recursos económicos, acceso a libros, redes sociales, viajes, que estudió en colegios pagados y universidades privadas, no se dio el tiempo de investigar, descubrir, experimentar cuál es el valor del ser humano más allá del color de piel, de ojos, acento, origen étnico y o cultural. Esa élite que habita desde hace décadas en su burbuja, consciente de sus privilegios y por lo mismo inconsciente, se arroga el derecho de agredir, insultar y hasta asesinar a quienes son los verdaderos dueños de esta tierra, que dicho sea de paso, nunca han considerado a la Pachamama como propiedad privada. Sé que el comunicador o comunicadora social nunca es noticia, salvo cuando aparece muerto en algún callejón oscuro o realizando su labor como corresponsal en países donde existen conflictos armados. Pero también quienes hemos hecho esa pega sentimos profundamente la discriminación en contra de seres humanos por su origen u otras razones. El racismo y discriminación en cualquiera de sus formas jamás debe ser aceptado. Nos rebaja a condiciones subhumanas, como tampoco podemos soportar que niñas, jóvenes o adolescentes sean vulneradas en sus derechos, como sucede con niñas mapuche. Y también, hace pocas horas, se descubrió un nuevo femicidio, el de Ámbar Cornejo, 16 años de edad, en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso. Yo no lo acepto. Duele el alma. Digamos nunca más y actuemos si queremos considerarnos seres humanos. Al menos mi compromiso será reafirmar lo que aprendí de mis hijos y sus amigues, que el machismo mata, que no podemos tolerar ese tipo de barbaries y que tenemos la obligación de construir una sociedad armónica, justa y solidaria.